La órbita de Endor. Esto es La órbita de Endor, un espacio dedicado a la fantasía y la ciencia ficción. Desde todos sus posibles ámbitos, todo el cine que te interesa, series de televisión, videojuegos que te cambian la vida, cómics de primer nivel y toda la literatura que de verdad merece la pena. La órbita de Endor, mucho más allá del simple friquismo. Antonio Runa. Bienvenidos, niñas y niños, a una nueva entrega de La órbita de Endor, primer programa del año. El año anterior fue horripilante para muchas personas en lo personal y en lo profesional. No podemos decir que haya sido un año ideal en general para la gente, pero ha sido el año en el que este proyecto ha avanzado y evolucionado hasta conseguir niveles que en su momento hubiéramos considerado impensables. Esperamos que este año sea tan bueno como el anterior para LODE, para La órbita de Endor, y que esta iniciativa perdure, que no se atasque en ningún momento y que pueda mantenerse a flote sin dificultades, como poco, y conservando el estatus actual, ¿por qué no? Y que lo disfrutemos todos, por supuesto. Comenzamos este 2013 con la leyenda urbana que nos ha acompañado durante bastante tiempo. No es normal que grabemos un programa y lo guardemos durante tanto tiempo. En esta ocasión, nada menos que un año y medio aproximadamente. Pero ha sido el caso de este especial Terminator. El programa que hoy os presentamos se grabó durante el parón vacacional que hubo entre la primera temporada y la segunda temporada de La órbita de Endor. Entonces pensábamos que sería uno de los primeros programas de nuestra segunda temporada, pero entre unas cosas y otras, lo fuimos dejando para cuando llegara el momento idóneo. Y entre temas que llegaban con prisa y otros asuntos que apetecían más, lo acabamos almacenando pues para cuando surgiera un imprevisto y no pudiéramos grabar nada nuevo. Hacía falta editarlo, colocarle alguna música entre bloque y bloque, alguna cuña que otra, pero en esencia, la grabación base, nuestro coloquio, se quedó guardado en el cajón cuántico de LODE hasta nueva orden. Casi como un juego, el programa se fue, no olvidando, pero sí quedando relegado a casi un rumor oscuro, un cuchicheo entre los oyentes que sabían que existía el programa y aquellos que lo reclamaban, y por mensaje privado nosotros les decíamos que el programa estaba hecho y que algún día vería la luz. Y con el tiempo, lo dicho, se ha convertido en una especie de leyenda urbana de LODE, el programa sobre la saga de Terminator. El pasado 28 de diciembre hicimos una pequeña gamberrada con motivo de este LODE perdido, que en realidad nunca se perdió, solo lo dejamos reservado. Y como la gracia del Día de los Inocentes le sentó un poco mal a alguno que otro, hemos decidido que es la hora de desenterrar este programa que contó con los medios que teníamos entonces. Lo notaréis, porque yo entonces no editaba los coloquios con el filtro que empleo ahora, y por ello no es que el programa suene peor, al menos no es que suene mucho peor, pero sí es verdad que se puede notar un grado de inferioridad en lo referente a la calidad que solemos ofrecer en la actualidad. Además, por otra parte, conserva ese espíritu, ¿no?, que teníamos a finales de la primera temporada, donde en La órbita de Endor se hacían las cosas de otra forma, ¿no? Este programa no es lo que se ha acabado convirtiendo ahora mismo. Los programas tenían otro patrón, otro sistema de abordar los temas, y donde todavía no mirábamos el reloj con inquietud de que no nos extendiéramos demasiado. Fijaos qué cosas, ¿no? Entonces nos preocupábamos porque los programas no durasen demasiado. Éramos más inocentes, sin duda. Hoy analizaremos la saga de Terminator. Por fin el programa perdido que no era tal, la leyenda urbana que deja de serlo. De verdad que para nosotros es un instante emocionante. Esperamos que el especial sea como el buen vino y que no se nos avinagre la escucha. Vamos allá. En el año 2029, las supercomputadoras gigantes dominan el planeta con un único objetivo: exterminar a la raza humana. Para destruir el futuro de la humanidad alterando su pasado, un indestructible cyborg, un Terminator, es enviado a través del tiempo para matar a Sarah Connor. Bueno, pues así, con esta sinopsis argumental breve, vamos a empezar este especial, este dossier, sobre la saga Terminator. Una saga que empieza hace ya algún tiempo, bueno, si creo recordar que en el 1984, de forma oficial, y a partir de ahí no nos ha dejado ni nos dejará, porque es una saga con una mitología y con una ambientación a la que se puede sacar mucho partido. Tengo por aquí a Raúl Martín, bienvenido. Bienvenido. Y también tenemos al coronel Nathan Kurt, bienvenido también. Pues bien hallado. Bueno, antes de nada, no me he equivocado con el dato, ¿no? Esta vez voy a tirar de memoria todo, no tengo apuntado nada, nada más que cuatro chuletillas aquí. Empieza esto en 1984, ¿verdad? La película, dices. Sí, la primera. La película, en Estados Unidos se emite a finales de 1984, en España el 25 de enero del 85, una fecha, por cierto, bastante extraña para un estreno. Bueno, se emite, se estrena. Se estrena. Bueno, más o menos hemos dicho de qué va, pero si queréis podéis extenderos un poquito más, porque claro, del mismo modo que acabamos de decir que un Terminator es enviado al pasado, hay una especie de contramedida. Pero todo esto, ¿por qué ocurre? Yo creo que no hay nadie, ningún oyente que no sepa de qué va Terminator, pero muy brevemente, en un minuto, ¿quién se atreve a decirnos de qué va esto? Así, muy rápidamente. Yo es que soy más de dilatarme, a ver si el coronel se atreve. No, pero por una sinopsis de esta película, que en serio yo creo que ya todo el mundo sabe cómo va, tampoco nos podemos extender mucho más allá de un minuto. Bueno, pues es una historia de viajes temporales en la que en un futuro apocalíptico en el que la humanidad está en un callejón sin salida, pues la única solución que tienen es enviar a elementos al pasado para intentar cambiar el futuro. Y bueno, pues estos elementos son un humano y una máquina, que los dos tienen como objetivo la misma persona, John Connor. Que bueno, que en realidad en este momento todavía no existe, pero tienen como objetivo uno preservar su existencia y otro erradicarla. Y la película básicamente pues nos explica el conflicto entre ambas partes de cara a conseguir su objetivo. Más o menos por ahí irían los tiros. Bueno, la película está protagonizada por Arnold Schwarzenegger como Terminator. Ahora hablaremos un poquito, bueno, no sé si lo sabíais, pero no era este el personaje que en principio iba a interpretar a Terminator. Luego tenemos a Linda Hamilton y a Michael Biehn, o como se pronuncia esto, interpretando a Sarah Connor y a Kyle Reese respectivamente. Y luego ya pues un montón de gente así, personajes secundarios como Lance Henriksen, famoso por la saga Alien, y otros muchos actores que vinieron más adelante. Bueno, Kurt, te dejo a ti libertad para que tú ya continúes esto como creas conveniente. Ya vamos a empezar a profundizar, porque no creo que ya es necesario empezar a meternos de lleno en la materia. Empezar, como ya sabes que soy muy amigo de polemizar, voy a empezar dándole un disgusto a nuestros oyentes, porque aunque es una película dirigida por James Cameron y James Cameron firmó el guión y la historia se la acreditó como suya. Y de hecho, cuando explicaba sobre cómo surgió la historia, dijo que parte del aspecto visual que se plasmó en los storyboards venían de pesadillas que había tenido él, de diversas pesadillas que había tenido él después de ver dos capítulos de la serie Más allá de la realidad, mítica aquí en España, que mucha gente también vería. Esos dos capítulos eran Soldado y El demonio con una mano de cristal. Bien, aparte de estos dos capítulos, que además eran obra del mismo escritor de guiones, Harlan Ellison, también se basó, y eso ya fue no que lo reconociese él, sino que lo exigió que se reconociese Harlan Ellison, en un relato suyo titulado No tengo boca y debo gritar. Dice que de ese relato se sacó la idea de Skynet. De hecho, amenazó con pleitear, y al final James Cameron, para evitar males mayores, lo tuvo que acreditar como coescritor de la historia. Y de hecho, si uno va ahora a las fichas del IMDb, verá que pone guión y pone James Cameron y este escritor, ¿no? Harlan Ellison. Ahí está. ¿Plagio? ¿No plagio? Yo creo que plagio no, pero basada en, desde luego, sí. De todas maneras, Kurt, no sé si me darás la razón, pero que en el futuro las máquinas estén dominando al hombre y el hombre ya sea una especie subyugada por la tecnología, nos podríamos remontar incluso más atrás, porque en La máquina del tiempo de H.G. Wells, pues ya teníamos un concepto parecido. Nos encontramos con una raza que había sido sometida, que anteriormente era la dominante, pero actualmente estaba sometida ya por una que tecnológicamente estaba mucho, mucho más desarrollada, ¿no? No eran máquinas, pero sí que tenemos ya un concepto parecido, por ejemplo. Seguro que debe haber muchísimos más. Sí, pero bueno, yo estoy hablando aquí de historias realmente acreditadas, que estaban basadas en, bien porque lo reconoció el propio James Cameron, bien porque consiguió Harlan Ellison que se reconociese. Hay otra referencia muy clara, y esta sabemos que es muy clara porque el mismo James Cameron lo dijo, que se basó también, no tanto en la historia, pero sí en la ambientación, en una obra del escritor Michael Crichton, el famoso escritor de bestseller. El libro se titula Almas de Metal. Alguno le sonará más por la película, que es Westworld, en la que interviene Joel Brenner, que para el que la haya visto, y el que no la haya visto igual la recuerda por comentarios, es un digamos parque de atracciones en las que hay varios ambientes y hay robots haciendo distintos papeles, y uno de los ambientes que hay es el lejano oeste, y uno de los robots se vuelve loco y se crea un pistolero de verdad y dispara sobre los visitantes. Ese es el personaje que hace Joel Brenner. Y de hecho en Los Simpsons luego se hizo una parodia de esta película, si os acordáis, cuando visitan Rasca y Pica y el parque de Rasca y Pica, los robots se vuelven contra Los Simpsons. Bueno, pues esa película también sirvió como trasfondo para crear Terminator. Bueno, nos vamos ya metiendo en la película en sí. Como tú bien has dicho, es una obra de James Cameron. De hecho, quizá aquí ya la gente empieza a fijarse un poquito más en este director, que después alcanzaría, pues en fin, unos niveles de popularidad enormes. En un principio se tenía bien claro que Terminator iba a ser un papel interpretado por un actor de color que, bueno, aquí tampoco es que sea muy popular, pero que en Estados Unidos sí que lo es, que es O.J. Simpson. Pero claro, dijeron, bueno, es que quién se va a creer que este hombre, que siempre ha interpretado papeles de hombre simpático, vaya a ser una máquina despiadada, asesina, y que vaya por ahí arrasando. Y en un principio, pues, automáticamente se pensó en otro actor, pero no en Arnold Schwarzenegger, porque Schwarzenegger iba a hacer el papel de Kyle Reese. Él iba a ser el héroe que venía del futuro para salvar a la humanidad, ya que el Terminator en principio iba a ser una máquina que se mezclara bien entre la población, que no llamara precisamente la atención por su físico descomunal. Luego al final, según parece, entre Cameron y Schwarzenegger tuvieron una conversación. Schwarzenegger leyó el guión y dijo, yo lo que quiero es ser el Terminator. Se lo propuso, el otro lo vio, cambió el esquema, cambió el chip, lo vio de otra forma, vio la película y dijo, vale. ¿Qué me decís, chavalotes? Sí, mira, bueno, a ver, has hablado de ojos de O.J. Simpson, que bueno, ahora la gente, si lo sigue, será por aquel famoso juicio que tuvo, que se había matado a la mujer, que se no había matado a la mujer. Se barajaron otros nombres, se llegó a barajar también el nombre de Sylvester Stallone. Y de hecho, antes de que cambiase el aspecto que se le iba a dar al Terminator, también se habló de Lance Henriksen, que es el que al final hizo de detective. Y que la gente aquí lo conocerá y le puede poner cara porque es Bishop en la serie de Aliens, ¿no? Uh-huh. Entonces, el personaje iba a ser muy distinto a lo que era el aspecto visual de Schwarzenegger. Y de hecho, no contaban con Schwarzenegger para nada. Fue una imposición, entre comillas, de la productora Carolco, con la que Schwarzenegger tenía mucho feeling. Y entonces le dijeron a James Cameron que intentase meterlo en la película. Y de hecho James Cameron tuvo una entrevista con Arnold Schwarzenegger y en una de sus biografías apócrifas cuenta que cuando le dijo a su mujer a dónde iba, le dijo, pues tengo que ir a cenar con Conan el Bárbaro, pero no te acuestes que vendré pronto porque este chico no me va a encajar. Cuando lo vio, y eso es uno de los atractivos que dice todo el mundo que tiene Arnold Schwarzenegger, le resultó muy simpático y convenció a James Cameron. Y lo que pasa es que James Cameron no lo veía para el papel de Kyle Reese, que es en principio el que quería, y le propuso el del Terminator. Y Arnold Schwarzenegger leyó el papel y convino en que sí, que lo podía hacer. Y entonces fue cuando cambió el personaje y pasó de ser de un aspecto más humano y más normal a ser un supermusculado gigante y tal. De todas formas, Schwarzenegger con esto se llevó una pastaganza porque cobró 6 millones de dólares. Y al final creo que eran menos de 150 palabras las que pronunciaba. O sea que le salió redondo. Y además se hizo famoso. Si no, lo era ya con Conan. No, pero aquí es cuando realmente ya la gente ya se empieza a fijar en él. Y después de Terminator vinieron ya un sinfín de películas porque a partir de aquí no paró. ¿Pero qué me dices si hubiésemos visto a Sylvester Stallone? No sé, hubiera sido otra película, sin duda. Pero eso ya es otra historia, ¿no? Como yo podría decir. Este es un what if de estos que nunca comprobaremos ni nunca veremos. Bueno, con respecto a la producción, ¿algún dato así que vosotros penséis que es reseñable? Bueno, yo de la producción lo que puedo decir es que es bastante más cutre lo que parece, porque aunque a la gente le sorprendió y la verdad es que visualmente impactó, y ahí le tenemos que dar, digamos, todo el mérito a Stan Winston, que fue el encargado de llevar a la pantalla todo el Terminator y tal. Las técnicas vistas ahora son bastante anticuadas y, de hecho, la película ha envejecido mal. De hecho, cuando Terminator se está sacando, y esto es un pequeño spoiler, se está sacando el ojo, pues se nota mucho que es un animatrón. O, por ejemplo, cuando se hacen los movimientos de los Terminators en el futuro con stop motion, canta mucho. Era una producción, pese a lo que pueda parecer, muy, muy, muy justita de presupuesto. Y de hecho era tan justita de presupuesto que las voces en directo, y este es un dato interesante, se grabaron en mono. O sea que con eso está dicho todo. O sea, había que reducir el coste como fuese. Estoy de acuerdo. Yo creo que, sin embargo, los productores ya le debieron ver bastante potencial, porque yo, por lo que tengo entendido, finalmente James Cameron dejó pendiente según qué cosas, porque la verdad es que le veía al tema bastantes visos de que se pudiera hacer una secuela. Por lo que tengo entendido, creo que se eliminaron dos escenas de la producción que, de haberse llevado a cabo, pues hubieran finiquitado bastante lo que es la historia, ¿no? Por lo que tengo entendido, se eliminó una escena en la que Sarah Connor descubría que una empresa llamada Cyberdyne es la que construiría Skynet, ¿no? Y por lo visto en esta escena, pues le pedía a Kyle que le ayudara a destruirla, ¿no? Y también por lo visto, el Terminator iba a tener en una de sus secuencias finales, íbamos a poder ver en la pantalla como un empleado de Cyberdyne, porque también estaba previsto de que la batalla final se demostrara que había tenido lugar en una instalación de Cyberdyne, pues al parecer el espectador iba a poder ver como uno de los empleados de Cyberdyne cogía el chip del Terminator destruido, ¿no? Quiere decir que quizás fue cutre, fue sencilla y tal, pero aquí, por una parte Cameron o por otra parte los productores dijeron, no, espérate, no lo cuentes todo, porque esta historia tiene bastantes posibilidades de poderse continuar, ¿no? Yo por lo menos lo creo así. Es un poco como dices tú, porque aunque en el guión, en los primeros borradores, la historia, digamos, era casi autoconclusiva. Y lo sabemos porque la mujer de James Cameron, cuando se divorció, un poco a mala fe, vendió esas primeras versiones del guión, y además las vendió sin ánimo de lucro, porque la vendió por un solo dólar, se la vendió a una productora llamada Gail Ann Hart. Sabemos por eso que la historia era autoconclusiva. También sabemos, como dices tú, que al final se quiso dejar abierta porque se le vieron muchas posibilidades. Y la escena que tú cuentas es exactamente así, y la ha descrito bastante gente, y de hecho se llegó a filmar. Lo que pasa es que no es fácil encontrar esas imágenes. Y como dices tú, había un plano que se eliminó antes de entrar. Si alguien ha visto la película, o los que hayan visto la película, en la parte final, cuando entran en esa especie de factoría con prensas hidráulicas, ahí había una escena previa de la entrada en la que se leía que era Cyberdyne System. Sí, y luego Cyberdyne había System. Y luego había otra escena con un plano que era cuando haya intercalado, cuando haya la evacúan en la ambulancia, se veía efectivamente a dos trabajadores recoger el chip y el brazo de la prensa y decir textualmente: será mejor que esto lo llevemos a ingeniería y desarrollo. O sea que ahí sí que se dejaba la puerta abierta. Y con estas dos escenas, pues prácticamente ya tenías Terminator 2. Sí, con esa escena a grandes rasgos es la trama principal de la segunda entrega. Con eso y con la polialiación mimética que ya se intentó meter en esta película, porque aquí sí que se estaba hablando en el guión, bueno, en una de las versiones del guión, de un Terminator que pudiese adquirir cualquier forma porque era de metal líquido. Al final no se hizo, y fíjate que es curioso porque coincidió con la proyección de La Cosa, de John Carpenter. Y entonces ahí aparecía, aunque no tiene nada que ver, un entre comillas malo que se transformaba para adoptar distintas formas, y a Cameron le pareció que igual le acusaban de insistir en el mismo concepto. Y dijo, bueno, pues lo dejamos para más adelante y hacemos un Terminator más de fuerza bruta. Bueno, de todas formas, hablando sobre la película en sí, bueno, tú has dicho, Kurt, que la película no ha envejecido muy bien. Bueno, no ha envejecido muy bien hasta cierto punto. Yo creo que es una película que se puede dejar ver porque no tenía un exceso de efectos especiales. Sí, es verdad que el final es un poco... Bueno, podría haber quedado mejor. Cuando ya vemos al Terminator tal cual, el exoesqueleto de metal, todos los efectos especiales sí es cierto que son un poquito mediocres. Incluso ese momento cuando se está arreglando la mano, que vemos que se abre la muñeca, todo eso ya se vio en el Imperio Contraataca muchísimo mejor, ¿no? Porque todo eso es sacado de cuando Luke se arregla, bueno, se le pone en la muñeca la mano metálica. Pero las cosas como son, o sea, se puede decir que la película tiene un ritmo narrativo que es muy interesante. Ya directamente la película arranca sin explicarte nada y empieza todo a trapo, ya se empieza a suceder, tú ya vas entendiéndolo un poquito a matacaballo, un poquito como el personaje de ella, ¿no? De Sarah Connor, y creo que tiene una ambientación y un toque de suspense y de intriga que yo creo que hace que esta película a día de hoy la podamos ver sin ningún tipo de problema. Sí, y luego para los que sepan informática, con la curiosidad de que cuando se ve el código desde la visión interna del Terminator, el que sepa un poco de lenguajes de programación verá que es código ensamblador o assembler y también lenguaje COBOL. Yo como di los dos, reconozco algunos caracteres y la verdad es que es curioso. También tiene una curiosidad que... Bueno, al menos dos curiosidades que me gustaría resaltar porque son muy interesantes. Una es que en todas las películas de la saga, y en esta se empieza, se destrozan camiones. ¿Por qué? Porque James Cameron durante una temporada fue camionero y se ve que no le tiene a la profesión mucho aprecio. Entonces uno dirá, ¿en Terminator cuándo se destroza un camión? Pues cuando el Terminator pisa el juguete del niño cuando llega, un camión de juguete, pues si alguno tiene la curiosidad y además se fija, verá que ese mismo modelo de camión es el modelo de camión que se destroza en Terminator 2. Y luego hay otra curiosidad con el personaje, con el actor que interpreta a Kyle Reese, con Michael Biehn, que este participa en otras películas de James Cameron, concretamente en Abyss y en Aliens. Y en ambas, al igual que en esta, es mordido en la mano por otro personaje. O sea que si alguno se fija, yo no sé si en otras películas, pero al menos en estas tres, en Terminator, en Alien y en Abyss, al pobre muchacho le muerde otro personaje. Yo también había traído una curiosidad porque sé que a Antonio le gusta mucho el tema de las traducciones de los títulos y las versiones dobladas y todo eso. ¿Me equivoco, Antonio? Hombre, siempre me parecen detalles que son curiosos, ¿no? Y que merece la pena tocarlos, ¿no? Adelante. ¿Y qué has sacado por ahí? Pues así rebuscando un poquito, he descubierto que cuando la película se estrenó en Polonia a finales de los 80, le cambiaron el título. Y le pusieron como título El asesino electrónico, que dices, también vaya ganas, ¿por qué no lo dejas Terminator? Pues por un motivo muy sencillo, porque resulta que hay un sustantivo en polaco para la palabra Terminator y significa aprendiz. Entonces, claro, pues la palabra aprendiz casaba nada con el concepto de lo que es Terminator, ¿no? Entonces, pues, los figuras que le pusieron en el título decidieron no jugársela y ponérselo, ¿no? Pero, casualmente, como la película acabó teniendo un gran éxito, ¿no? Pues, cuando se estrenó Terminator 2, pues, decidieron que conservara el mismo título. ¿Por qué? Pues porque en Polonia las versiones piratas de Terminator, en VHS me imagino, pues habían llegado hasta el personaje, hasta tal grado de conocimiento que todo el mundo, ya cuando pensaba en Terminator, ya en su mente visualizaba la película y no la palabra, ¿no? Entonces, el pirateo, en este caso, pues contribuyó positivamente a que se pudiera seguir conociendo allí en Polonia, pues la saga como la saga de Terminator y no la saga del asesino electrónico, que queda cutrísimo. Bueno, no sé si tenéis alguna cosa más que reseñar. Vamos a dejar el campo abierto. Hacemos una pequeña pausa y nos vamos a Terminator 2. ¿Os parece? Perfecto. Sí. Bueno, ¿tenéis algo más que comentar sobre este Terminator? Por ahora no. Antes de nada, yo os digo, os gusta a día de hoy, a lo mejor en su día, siendo adolescentes, os encantó. Pero ahora, a día de hoy, ¿os sigue gustando la película o no? Yo creo que se puede ver a gusto, ¿eh? Si dejas un poco de lado que los efectos especiales han sido ya ampliamente superados, la historia, sin ser muy profunda, pues tiene su tiempo, tiene su ritmo, tiene mucha acción. Yo creo que se puede ver bien. De hecho, como siempre digo, he hecho pruebas con el sobrino, que eso de utilizar otras generaciones, y cuando le puse Terminator 1 la vio a gusto. Por mi parte, yo también la podría ver sin problemas, la verdad. No sé hasta qué punto estaría influenciado por el factor nostalgia, pero a mí que me gustan las películas, de vez en cuando me gusta ver una película así con mucha acción y mucho movimiento y buenas dosis de intriga y tal, pues yo creo que la disfrutaría igual, aunque la viera por primera vez mañana. Bueno, pues con esto nos vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos ahora mismo. Bueno, ¿y qué pasa si te pillan escuchando La órbita de Endor? ¿Eres la clase de persona que se avergonzaría de una cosa así? ¿Hace falta ser un bicho raro para vivir solo para la rutina diaria, comer, dormir, quejarse todo el tiempo de cómo están las cosas, hablar de fútbol durante horas y ver telebasura sin ninguna emoción? Ellos son los bichos raros, no tú. Deberías sentirte genuino y auténtico, porque resulta que eres genuino y auténtico. Es la puta verdad. Escucha lo de La órbita de Endor. Y punto Continuamos aquí en la órbita de Endor y hemos dejado al primer Terminator aparcado y nos vamos con el segundo modelo. Aquí la cosa cambia. También es verdad que en Terminator 1 Schwarzenegger no era una superestrella, era un actor al que algunos podrían conocer o no, pero ya cuando llega Terminator 2, Arnold Schwarzenegger ya es una superestrella de Hollywood y obviamente el volver a hacer un papel de malo podría en un momento determinado incluso llegar a afectarle. Y esto, pues, choca directamente con la naturaleza misma del Terminator, y en Terminator 2 nos encontramos con que aquí las cosas ya son diferentes. ¿Qué decís a esto, chavales? Bueno, pues digo que son diferentes, pero que pudieron ser mucho más parecidas de lo que podemos creer, porque se llegó a barajar la posibilidad de que el bueno y el malo fuesen la misma persona, o sea, que fuese Arnold Schwarzenegger interpretando a dos Terminators modelo T-800, uno intentando proteger a John Connor y otro intentando acabar con él. Pero se llegó al final a la conclusión de que no podía ser, de que el público iba a quedar muy despistado y que iba a haber que marcar a uno de ellos de alguna forma para que lo reconociese el público respecto al otro, y al final se dijo, oye, pues mira, vamos a hacer que el Terminator que era malo en la primera sea ahora un Terminator bueno programado para defender a John Connor, y vamos a hacer que el malo sea un modelo mucho más mejorado, mucho más impactante y que nos permita utilizar lo último en técnicas de animación y de efectos especiales, y vamos a sorprender al espectador. Y yo creo que estaréis conmigo que el gran mérito que tiene Terminator 2 es que supuso una auténtica revolución, que lo que son los efectos especiales, por lo menos la parte que hizo ILM, es absolutamente brutal y cambió, digamos, lo que la gente esperaba de las películas. Es decir, mira, ahora se ha llegado a un nivel tal que cualquier cosa que uno imagine se puede hacer, si no real, si por lo menos verosímil. Hombre, en aquella época fue un auténtico bombazo, o sea, eran los mejores efectos especiales que se habían hecho nunca. Ahora la ves y canta también, pero no canta tanto. De hecho, todavía se deja ver muy, muy aceptablemente. En este sentido, la primera quedó un poquito mal, pero esta, no sé, yo ahora mismo me la puedo ver tranquilamente y no me ofende, ni muchísimo menos. Sí, pero mira, estoy parcialmente de acuerdo. Lo que es la parte hecha por ILM, y estamos hablando solo de prácticamente 4 minutos de imágenes, se gastaron $6 millones. Para entonces una auténtica borrada. Y de hecho, James Cameron tenía muy claro que quería a ILM para las partes impactantes de la película. Y todo el mundo recuerda esas partes. Recuerda cuando el suelo se convierte en un doble del vigilante. Recuerda cuando el Terminator pasa a través de la verja. Recuerda cuando el Terminator se mete en el helicóptero. Y eso tú lo ves ahora y sigue siendo muy realista y no da el cante. Yo estoy, sin embargo, muy descontento con el trabajo de otras empresas que participaron. Por ejemplo, todo lo que es la destrucción nuclear que se ve de Los Ángeles, que eso lo hizo 4 War Production. Ahí se ven las maquetas claramente y vuelan los edificios como si fuese papel, y realmente yo creo que está bastante mal. O por ejemplo, Fantasy 2 hizo lo que eran las batallas del futuro, que están justitas. Pero vamos, la parte de ILM, y no es por insistir y no es porque sea una compañía de George Lucas o porque el equipo lo capitanease Dennis Murren, que es el que hizo prácticamente que Star Wars fuese lo que es, yo creo que esas partes no han envejecido nada mal y se pueden ver perfectamente. A mí, permitidme una puntualización antes de que vayamos tocando otros temas. Yo básicamente, lo principal, estoy de acuerdo con vosotros, pero yo creo que esta película tuvo ciertos puntos de mala suerte que hicieron que el efecto que quería dar Cameron no se pudiera lograr al 100%. Por un lado, habéis hablado de la sorpresa que querían dar con el tema de que, en este caso, Arnold Schwarzenegger pues, se devendría como el protagonista. Sorpresa que fue completamente pisoteada por todo lo que fue el material promocional, ¿no? Porque en los trailers y en todas las imágenes que se vieron y tal, la verdad es que se intuía bastante, bastante. Pero es que el que vio, por ejemplo, el vídeo de la canción principal, aquella You Could Be Mine de Guns N' Roses, ahí todavía queda mucho más claro que cuál iba a ser el papel que, en el cual iba a actuar Arnold Schwarzenegger, ¿no? Que en este caso pues iba a ser el bueno de la película, ¿no? Eso por un lado. Y segundo, no sé si os acordáis, estabais hablando antes del efecto de Morphin. Yo creo que esa era una de las grandes bazas de la película, ¿no? Que quería jugar y quería sorprender con eso. Sin embargo, un poquito antes de que se estrenara la película, Michael Jackson hizo el vídeo de la el vídeo musical de la canción aquella, ahora no recuerdo si era Black and White, bueno, era el lanzamiento de su nuevo disco, donde justamente al final también se veía un efecto de Morphin, o sea que a la pobre gente, de una manera u otra, le pisaron lo del efecto del Schwarzenegger como ahora héroe de la película y el efecto del Morphin. Al menos eso es lo que yo entendí en aquel momento, ¿no? Porque le presté mucha atención al estreno de esta película y cuando la vi dije, ¡ostras! Pero si esto ya lo he visto en el vídeo de los Guns N' Roses y luego ya el efecto de Morphin también lo conocía por el vídeo de Michael Jackson. Bueno, yo a estas dos puntualizaciones. El tema de las imágenes promocionales tiene razón, pero aún fue más caótico el tema, porque James Cameron puso mucho interés en el lanzamiento de la película y le dio $150,000. Es que la película, si Stan te fijas... Winston, pero fíjate, le dio $150,000 a Stan Winston para que hiciese un cortometraje y el tío hizo una cadena de montaje donde se veía los T-800 y era un vídeo espectacular. Y al final, cuando lo vio terminado, dijo, no se puede emitir porque se va a quitar la sorpresa de que se va a volver a ver a Arnold Schwarzenegger. Y exactamente. Hecho, es que al principio de la película... Trailer, sí, pero ese tráiler luego al final solo se proyectó en Estados Unidos para no estropearlo a nivel mundial y no en todos los sitios. Pero yo lo que me refería que el principio de la película está fenomenal porque mantiene la ambigüedad del Terminator durante mucho tiempo. Es que casi la prolonga hasta que ya es imposible continuarlo más para el golpe de efecto, ¿no? Y la verdad es que fue una pena que por no haber controlado un poquito todo lo que es el merchandising y la promoción, pues el fan se perdiera esta gran sorpresa, ¿no? Al menos a mí me perjudicó un poquito. Pues mira, yo lo vi y la ambigüedad esa que dices tú, a mí conmigo tuvo éxito. Yo no había visto todo ese material extra y sí que es cierto que cuando empieza, como el T-1000 tiene aspecto humano, piensas que ese es el protector y Schwarzenegger vuelve a repetir como malo. Hombre, enseguida se descubre, ¿no? Pero, ¿Estuviste en una cueva ese tiempo o qué? Porque, joder, no veas un bombardeo bestial, ¿eh? Sí, pero vamos, yo pasé ahí muchas veces que con determinadas películas evito, digamos, la posibilidad de los spoilers. Y eso con Star Wars, por ejemplo, lo he hecho en todas. Yo a Star Wars, como solíamos decir en el foro, hay que ir virgen. Entonces, ni internet, ni revistas, ni nada. Es más, yo creo que incluso en la televisión llegué a ver a Arnold Schwarzenegger hablando abiertamente de su papel y dejando bien claro, incluso antes del estreno, que su personaje salvaba, vamos, tenía que proteger a John Connor niño, a John Connor jovencito. O sea que vamos, ya dejándolo bien clarito, ya incluso antes de que se estrenara la película, ya el además es que, joder, o sea, que se supone que ahora firman unos contratos en los cuales no pueden dar información apenas de la película, pues ahí Schwarzenegger diciéndolo, vamos, tranquilamente. Sí, de todas formas, con lo que has dicho antes de Morphin, es cierto que en el vídeo de Michael Jackson se había utilizado el Morphin. Pero aquí el Morphin es muy distinto porque no es un Morphin de cambio de caras o de personas animales, que es lo máximo que se había llegado aquí. Hay texturas, yo creo que es muy distinto. Yo creo que es algo más que técnica puramente de Morphin. Yo creo que un poquito estropeó la sorpresa. Bueno, de todas formas, hay que decir que, bueno, aquí nos encontramos con una película que tiene un final, mientras que la primera tenía un final abierto, aquí tenemos un final completamente cerrado. De hecho, tú veías en aquella época Terminator 2 y decías, se acabó. La saga se ha acabado, aquí ya no puede haber tercera parte porque no hay posibilidad alguna. O sea, realmente, este es el fin. Y eso que no viste es el final alternativo, porque hay un final alternativo que se puede ver en la edición de lujo del DVD, que es todavía más cerrado, porque llegamos a ver en ese final alternativo, llegamos a ver a Sarah Connor en Washington con un skyline de Washington moderno, vemos a John Connor con 40 y tantos años, a Sarah Connor jugando con su sobrina y diciendo que la realidad cambió y que no va a haber fin del mundo. O sea, queda todavía más cerrado en ese final alternativo. Bueno, a día de hoy vosotros, y bueno, esto del final de Terminator 2 quizá vaya a ser el principio de lo que vayamos a decir en Terminator 3, pero bueno, lo dejamos T3 para más adelante. Lo que a mí me interesa saber ahora, ¿a vosotros os gusta esta película a día de hoy? ¿Creéis que superó a la primera en algún aspecto, en muchos aspectos? ¿Qué me tenéis que decir? Yo creo que aunque la primera es, entre comillas, más original porque abre, digamos, la brecha, yo creo que esta es la mejor de todas. Con diferencia, vamos, en cuanto a nivel narrativo, en cuanto a efectos, a forma de que te atrapa la historia, y eso que el chaval que hace de John Connor me saca de quicio, ¿eh? Hombre, yo creo que fue un icono de los años 90. Edward Furlong se puso las botas, se llenó el bolsillo todo lo que pudo para luego desaparecer hasta no dejar rastro, porque a día de hoy creo que esta persona ya no vuelve, no creo que esté en el mundo del espectáculo porque no se le ve. Iba a participar en Terminator 3, pero tenía tal problema entonces de drogas que lo sacaron del papel. De hecho, para este rodar Terminator 2 fue bastante, bastante traumático, porque estamos hablando de un chaval sin experiencia y, de hecho, como preparación para la película, mientras iba a sus clases normales en el colegio, tenía un plan de puesta a punto física que cuando lo ves en los extras del DVD haciendo flexiones y abdominales da un poco de pena. Le enseñaron a montar en moto, que no sabía, y para que no tuviese accidentes lo forraron. Hay que verlo porque, claro, tampoco te puedes arriesgar a que se te lesione lo que va a ser tu, entre comillas, coprotagonista. Y va con una moto, cuando lo ves en el DVD, va con una moto de pequeña cilindrada y absolutamente forrado, coderas, rodilleras, casco, protecciones para la espalda, traje acolchado, y aparte le dieron clases de interpretación porque no era actor. Y además, para colmo de males, se alargó tanto la producción que, si uno se fija, se ve el crecimiento físico del actor, y de hecho le cambió la voz y obligó a que en postproducción se tuviese que poner más aguda porque la había cambiado y era más grave de lo que la tenía al principio. O sea, una auténtica peripecia. Y luego el chaval, en la película se le nota menos, pero en las entrevistas se le nota bastante, tiene pluma a saco. O sea, que yo no soy el líder de los humanos en el siglo XXI, pero... No, yo tampoco podía con él, ni puedo ahora. Y la verdad es que, bueno, a pesar de que sale muy, muy, muy a menudo y, bueno, todo aquello de que le obligara al Terminator a inventarse palabras modernukis, entre comillas, eso se tendría que haber suprimido, por Dios, es lo peor de la película. Pero bueno, aún así la película es genial. Yo, a mí me gustaría destacar, hemos hablado de un poco el cambio de papeles del Terminator, o sea, Schwarzenegger hace Terminator malo en Terminator 1, en Terminator 2 hace Terminator bueno. Y es súper asombroso, y aquí sí que no nos lo pisaron ni en los trailers ni en nada, por lo menos a mí no. Para mí fue una sorpresa encontrarme con la nueva Sarah Connor. Y me parece que, no sé vosotros lo que opináis, pero a mí me parece que es uno de los personajes que más gana en todos los aspectos. Está mucho más atractiva, tiene un personaje con una personalidad aplastante, nunca mejor dicho. Y bueno, la vemos en un montón de situaciones que realmente hace que el personaje gane. O sea, realmente para mí Sarah Connor empieza a ser un personaje interesante en esta película. Bueno, por lo visto se ve que la machacaron, ¿no? La chica se tuvo que preparar muchísimo, ¿no?, para la película. Se ve que estuvo haciendo entrenamiento militar o una cosa así, ¿no?, por lo que tengo entendido. Estuvo ella y estuvieron todos con un asesor militar israelí, en concreto con Uzi Gal. Alguno dirá, Uzi, como la pistola ametralladora. Sí, pues porque este es el inventor de esa pistola ametralladora. Entonces, este los instruyó a todos en la utilización de armas. Y de hecho, hay una escena que yo cuando la vi me quedé un poco impresionado. Cuando desmonta el M16, lo hace con una brillantez increíble. Estaba muy entrenada. Físicamente cambió mucho y el personaje lo requería. De hecho, si os fijáis, en la primera es prácticamente la niña, entre comillas, tonta, sí, muy valiente, pero que corre y se tropieza, y aquí es ya una máquina de matar. Y de hecho, en la película se deja intuir que a lo que se ha dedicado es a irse con cualquiera que le pudiese enseñar cómo matar, cómo hacer una bomba, y en ese sentido sí que cambia tanto la psicología del personaje como el aspecto físico. De hecho, durante la película se ve cómo se distancia de su hijo y lo trata prácticamente como si fuese una cosa a proteger y no su hijo. Y de hecho, cuando le pregunta si estás bien, lo primero es si estás herido, si tienes algún impacto de bala, no es te has asustado, necesitas un consuelo, un abrazo materno, no, sino estás bien, eres importante, si tienes una bala te la quito. Sí, es un arma táctica, básicamente. Sí, curiosa, es el futuro de la humanidad, si se lo cargan no hay futuro. A mí me hace gracia porque cambia físicamente una pasada. Por cierto, mucho más delgada. Utilizaron a su hermana gemela para sí. De doble en las escenas en las que sale ella repetida por el tema del T-1000. No sé si lo sabíais. Sí, yo sí. Dos gemelos. Estos y también el guarda este que hemos comentado antes del psiquiátrico, cuando el suelo se transforma para convertirse en él. Ahí también son dos gemelos, Don y Dan Stanton. Pero lo que decía, cambia físicamente mucho y es en esta película, y no en la primera, cuando James Cameron se enamora de la actriz, de Linda Hamilton, e inicia una relación sentimental. Luego, de aquí podemos deducir que a James Cameron le gustan más bien delgaditas y cachas. Bueno, ahora que habláis de dobles de los actores, bueno, destacable... ¿Qué es eso? Entra Terminator por la puerta. Bueno, ya que habláis de dobles, a mí me gustaría destacar el trabajo excepcional de los especialistas que hacen de dobles, de los actores. O sea, todas las escenas que vemos de persecuciones con coches. Bueno, memorable el momento en el que el Terminator salta con su moto de motero de toda la vida, con su chopper, desde un puente y vemos cómo cae perfectamente. O sea, toda esa escena es brutal. Vemos que ahí no hay efectos especiales de ningún tipo. Y el trabajo de los dobles, de los especialistas, bueno, es absolutamente memorable. Creo que hacía bastante tiempo, bueno, de hecho yo llevo sin ver escenas de este tipo muchísimo tiempo. O sea, realmente en ese trabajo yo creo que los especialistas de Terminator 2 deben de ser famosos en su mundillo. Sí, eran buenos especialistas. De hecho, fíjate, cuando dices tú toda esa escena de persecuciones en el canal, que por cierto se tuvo que desviar un río para poder grabar ahí, y de hecho cuando iba a la cámara detrás del camión para poder pasar por los acueductos y los puentes, eso, se tenían que deshinchar la rueda porque había 5 centímetros entre la cabeza de los operarios y el techo de operarios de cámara y el techo de entre comillas el túnel. Tiene trampa también, el que vea las escenas grabadas antes del retoque, cuando salta por ejemplo con la moto utiliza cables, pero aún así hay que saltar. O el camión por ejemplo cuando cae desde lo alto se escacharra, se ve cómo se revientan las dos ruedas y aún así luego en el plano siguiente sigue. Pero desde luego sí, los especialistas hacen un trabajo subiéndose al camión, por ejemplo, al final cuando vuelca, en las persecuciones con motos, y la verdad es que son brillantes. Bueno, pues a no ser que tengáis alguna curiosidad sobre Terminator 2, yo creo que ya más sí. O menos hemos dejado claro de qué va esta película. Sí, Perdona, yo tengo una también, que luego diré. Bueno, pues vale, como ha pedido el turno de palabra primero Kurt, primero tú y luego tú, Raúl. Sí, porque es que, vamos a ver, hay una serie de escenas que se eliminaron. Algunas tienen más importancia que otras. Hay algunas que no tienen mucha importancia. Por ejemplo, cuando está encerrada en el psiquiátrico, Sarah Connor tiene una visión de Rhys, que sirve como, entre comillas, resumen de la primera película para el que no la ha visto, en el que sale con el mismo aspecto que tenía en la primera película. O por ejemplo, hay una escena en el psiquiátrico donde el maltrato que le dan a ella es más obvio. Se ve cómo la golpean con porras eléctricas, de hecho, para meterle la medicina a la fuerza por la boca. O hay, por ejemplo, escenas un poco costumbristas de Dyson, el que inventa el chip, bueno, en realidad el que trabaja sobre el chip recuperado en la primera película, en la que se ve que está apasionado por su trabajo y que tiene una visión bastante positiva de lo que está creando y no piensa para nada que puede ser el desencadenante de un futuro siniestro para la humanidad. Pero hay sobre todo una escena muy importante que se eliminó porque descendía un poco, digamos, el pulso narrativo de la película, pero que hizo a la vez que se tuviesen que retirar otras escenas. Es una escena en la que, cuando, si os acordáis, hay un momento en el que al Terminator le están quitando un montón de balas de la espalda, están en un almacén metidos. En ese momento le preguntan en concreto si es capaz de copiar las actuaciones de los humanos. Y él dice que sí, que el chip que tiene tiene dos modos, el modo normal y el modo de escritura. Y que cuando el chip está puesto en modo de escritura, es capaz de aprender del comportamiento humano, simular el comportamiento humano y quién sabe incluso si tener algún tipo de emoción. Pero que Skynet, cuando manda a Terminators, lo que hace es anular la capacidad de escritura del chip. Entonces le preguntan si hay forma de poner el chip en escritura. Entonces él dice cómo, y Sarah Connor le abre la cabeza, le saca el chip, se ve cómo saca el chip, pero cuando lo saca, Sarah Connor intenta destruirlo. Y su hijo se enfrenta a ella para decirle, no, no lo destruyas, ponlo en modo escritura y que aprenda. Y es el primer momento, digamos, en la historia de John Connor en la que se convierte en líder, porque consigue convencer a su madre para que no destruya el chip y para que, digamos, entre comillas, reprograme al Terminator, que es lo que en realidad va a hacer él en el futuro, no solo cambiando a modo de escritura, sino cambiando el código. Esa escena además es interesante porque para rodarlo se utilizó un truco en el que intervino la hermana gemela que ha comentado antes Raúl. Entonces, Leslie se llamaba. Sí, Leslie. Entonces, lo que se hizo, ¿qué se hizo? Se hizo la escena en la que Sarah Connor abría la cabeza al Terminator frente a un espejo. Entonces, en realidad no había un espejo. Entonces, al otro lado estaba de espaldas la hermana de Sarah, de Linda Hamilton, sincronizando los movimientos con ella en un animatrón. Entonces le abría la cabeza y le sacaba el chip al animatrón, aunque tú estabas viendo de frente a los dos personajes reales, a Schwarzenegger y a Linda Hamilton. Esa escena al final se eliminó porque se consideraba que bajaba el pulso narrativo, como he dicho, pero eso implicó que se quitasen otras escenas, porque a partir de ahí John Connor empieza a hacerle ver al Terminator cuáles son los comportamientos humanos y él empieza a imitarlos. Y de hecho hay un momento en el que le enseña a sonreír y le dice, mira, ahí hay uno sonriendo, eso es lo que hacen los seres humanos. Entonces él, como tiene el chip en modo escritura, hace una captura de la boca sonriendo y lo imita. Lo que pasa es que le sale muy, muy raro. Entonces, entre que bajaba el pulso narrativo y que esas escenas fueron, entre comillas, un poco cómicas, se decidieron quitar. Hay alguna que se conservó, como la de conseguir las llaves del parasol del coche, que tienen un sentido distinto en la película, porque si se hubiese incluido esta escena habría sido fruto de la opción de escritura del chip. Y aquí simplemente se expone como que el Terminator, sin que tenga que cambiarse el chip, es capaz de aprender. Bueno, eso se vio en una versión extendida que yo vi, bueno, se puede decir que casi accidentalmente, pero que, ¿cómo se llama? ¿Versión extendida tal cual o...? Edición definitiva. Edición definitiva, ¿no? Sí, es que yo, todas esas escenas, si me suenan, no hubo tampoco muchas escenas así extras, pero yo recuerdo que esas escenas, además, incluso las redoblaron, con lo cual el doblaje cambiaba, pues como ocurre con las películas antiguas, ¿no? O sea, las voces eran las mismas, porque, bueno, se recuperó a Constantino Romero en la voz de Schwarzenegger y demás, pero se notaba que la voz la había cambiado, o sea, y se supone que eso... ¿Ahora se puede conseguir fácilmente o no? O sea, porque yo eso en DVD, Blu-ray... En el DVD Ultimate Edition, me parece que se llama, que es el que tengo yo, ahí viene. Y se ve la escena, se puede ver la escena completa subtitulada, claro, no con las voces dobladas. Se puede ver también en el script original descrita. Es bastante interesante. Hay otra escena que se cortó que no aportaba nada, pero que cuando la ves es interesante, y es cuando el T-1000 mata a los padres adoptivos. Bueno, acabo de hacer un spoiler como un camión. Perdónenme los que no lo hayan visto. Mata a los padres adoptivos de, ya como ya lo he dicho, de John Connor. Entra en la habitación de John Connor y entonces la sondea. ¿Y cómo lo hace? Pues pasando las manos y tocando todas las superficies, todos los pósters, todas las cosas, y ahí se ve como que su tacto es prácticamente un escáner. Y de hecho, detrás pasa la mano por un póster y detrás del póster encuentra las cintas que le grababa Sarah Connor a su hijo. Bueno, yo, ¿queda alguna otra cosa más que decir sobre T2? Sí, yo brevemente quería destacar tres curiosidades, pero nada, muy cortitas. Una es una curiosidad estadística, otra es una curiosidad técnica y la última es una curiosidad poligonera. Vamos allá. La curiosidad estadística es que Terminator 2 resulta que es el único caso en toda la historia de los Oscars en que ha ganado Oscar una segunda parte sin haber sido siquiera nominada a la primera. Como recordará todo el mundo, Terminator 2, sobre todo en el apartado técnico, se llevó, bueno, un chorro de Oscars, ¿no? La curiosidad técnica es que, de acuerdo con la encargada de sonido del film, aproximadamente el 70% de los diálogos se añadieron doblados en postproducción. Se entiende que supongo que sería porque más que nada el apartado a la hora de grabarlo pues tuvo más peso el tema visual que no el tema sonoro. Y la curiosidad poligonera es que la banda sonora de Terminator 2 contó con una versión máquina llamada The Object, que salió nada más y nada menos que en el mítico recopilatorio Máquina Total 3. Quien estuvo por las discotecas en aquella época seguro que recuerda haber bailado al ritmo de una voz profunda que decía hasta la vista, baby. Sí, bueno. No era esa la que empezaba. ¿Has visto algún marciano? Por todas partes, por todas partes. Bueno, es probable que algunos oyentes esperen escuchar esa música ahora en la órbita Endor, pues bien, pues no lo van a escuchar. Que busquen el Máquina Total 3. Bueno, y si no quieren buscarlo, que no lo busquen, por favor. Yo no lo recomiendo para la cordura de la gente. Bueno, chicos, otra pequeña pausita. Volvemos enseguida y vamos a ir un poquito más deprisa porque lo que viene a continuación a lo mejor no requiere que le dediquemos media hora. Y un buen día te das cuenta de que ya vas teniendo una edad. Que tienes aficiones que en su día, siendo más jovencito, tenían sentido. Pero que el resto de personas de tu generación no practican. Que tienes la casa llena de un montón de material que cumplen ningún propósito para tu supervivencia social. Te das cuenta de que no puedes hablar acerca de determinadas cosas con la gente con la que te relacionas normalmente. Que eres especial. Que eres un maldito friki. Y justo en ese momento te preguntas, bueno, ¿y qué? Exactamente, ¿y qué? Por eso escuchas La Órbita de Endor. Bien por ti. Triunfarás en la vida. Volvemos, volvemos aquí en Lode y volvemos con Terminator, por supuesto. Estamos ya a punto de meternos en Terminator 3, pero el coronel nos ha dado la orden de que hagamos un pequeño paréntesis. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, pues porque T2, me refiero a Terminator 2, se le conoce generalmente así como T2, tiene una especie de continuación que se hizo 5 años después. Se llama Battle Across Time, Across the Time. ¿Qué es esto? Esto es una película grabada en 3D. Cuando digo 3D me refiero a 3D de gafas, no 3D de animación gráfica 3D, sino cine para ver con gafas. Se rodó, como digo, en el 96. Se rodó con los mismos protagonistas principales de Terminator 2, con Arnold Schwarzenegger, con el T-1000, con Linda Hamilton, con Edward Furlong ya un poco más talludito. Entonces, estos grabaron una película en 3D y luego esa película se proyectó en directo en un cine, en un teatro que además se llamaba Teatro Cyberdyne en Universal Studios, como parte de un espectáculo interactivo, pues como estos que se pueden ver en Disney y en otros sitios. Y el espectador con las gafas podía ver la película, que era una película de unos 15 minutos en 3D con su propia historia, y a la vez entraban en escena actores reales y en tiempo real que completaban lo que la persona que estaba en ese momento en el público veía en 3D con las gafas. Además se hizo con un sistema de sonido entonces novedoso de 24 pistas y 3D estéreo, que era la bomba, más efectos pirotécnicos, más humo, más animatrones a escala real de distintas máquinas del futuro que salían en mitad de la sala o en los laterales. La verdad es que es un producto muy curioso. Yo no tuve la oportunidad de verlo. Creo que en YouTube hay algún vídeo de ello. Se puso mucho empeño en ello y cuando se hizo, James Cameron lo vendió entre comillas como un lanzamiento, como una preparación para Terminator 3, aunque luego él de Terminator 3 se desvinculó completamente. Bueno, pues si alguno tiene la curiosidad y quiere ver alguna cosita, pues que se pase por ahí. Fue una producción muy cara, de hecho solo se podía proyectar en el teatro este, en el Teatro Cyberdyne, y bueno, pues el que tuvo la oportunidad de visitar todos esos espectáculos de Universal Studio en su día, pues lo pudo ver. Bueno, nos metemos con Terminator 3. Yo aquí, bueno, os dejo. Es que no quiero ser muy cruel, entonces apenas voy a intervenir y os voy a dejar a vosotros que hagáis lo que creáis conveniente con esta película. Porque claro, yo lo único que puedo decir es, después del final de Terminator 2, ¿cómo se puede sacar Terminator 3? Bueno, pues se las apañaron sencillamente diciendo, bueno, ¿y por qué no? ¿Y cómo lo explicaron? Pues no lo explicaron. Y a partir de ahí, pues nada, pues a seguir con la misma historia y demás. Con lo cual, da la sensación de que todos los esfuerzos, todo lo que se luchó, todo el sufrimiento de Terminator 2, específicamente de la parte final, no sirvió para nada. Es como decir, habéis perdido el tiempo. ¿Por qué? Pues porque necesitamos sacar una tercera parte. ¿Era necesario? No era necesario. Chicos, lo dejo en vuestras manos. Venga, Kurt, te cedo el sitio. Bueno, mira, no era necesario, ya lo anticipamos. Tuvieron la decencia, entre comillas, de como habían acabado con Cyberdyne System, en algunas partes de la película se puede ver que quien sigue realmente con el proyecto de Skynet es el Centro de Investigación Cibernética. De hecho, se ve por ahí varias veces la sigla SIC, S-I-C, y con eso intentan explicar que Cyberdyne System sobrevive en el sentido de que sus proyectos se traspasan a esta otra compañía, pero no se explica cómo ni por qué. Bueno, ya sabes cómo son los guionistas. Se traspasan los proyectos, alguien los sigue, Skynet sigue estando. Fue, yo creo, sin más, un proyecto para recaudar. No me parece un proyecto muy interesante. De hecho, Schwarzenegger aquí pues se incluyó porque sin él prácticamente no había película, pero bueno, tiene ya un papel un poco más justito. Tuvo que perder casi 10 kilos para tener un poco el aspecto que tenía en anteriores producciones. Exigió 35 millones de dólares y eso que ya estaba en la carrera política, y de hecho obligó a que se cambiase los lugares de rodaje porque le venían mal para su carrera política. ¿Y todo esto para qué? Pues todo esto para una película bastante floja en la que realmente, salvo Claire Danes, las demás, todos los demás están bastante justitos. Sí que hay muchas curiosidades respecto al casting que, si quieres, podemos ver, y sí también hay, entre comillas, salsa rosa. Si tú quieres salsa rosa, yo te suelto salsa rosa. Por mí no hay problema. Bueno, salsa rosa. Quien terminó haciendo de malo fue una chica. Y el que haya visto la película se acordará de esta terminatriz, que además hizo un desnudo integral, no frontal, sino trasero. La chica se llama Cristana Loken. Lo estoy leyendo porque es complicado el nombre. Era modelo de la agencia Elite. Esta, ¿por qué digo salsa rosa? Porque esta se declaró abiertamente bisexual. De hecho, montó dos pollos. Uno fue cuando besó en directo a la cantante de Pink, que alguno de ya le sonará. Y el otro, entre comillas, escándalo es cuando se lió con Michelle Rodríguez. ¿Quién es Michelle Rodríguez? Pues el que haya visto Perdido se acordará de Ana Lucía. Pues a esta chica la conoció en el rodaje de Painkiller Jane, que alguno de los que nos escucha seguro que ha visto, y a partir de ahí se liaron. Se optó, como hemos dicho, por una mujer, aunque al principio no iba a ser así. De hecho, al principio iba a ser también un Terminator masculino quien se iba a oponer a Arnold Schwarzenegger. ¿Y a quién se le ofrecieron? Pues aquí alguno se va a sorprender. A Shaquille O'Neal, el famoso jugador de baloncesto, entre otros, del equipo de Los Ángeles Lakers, que lo rechazó porque decía que no estaba en su línea de trabajo. O a otro que se le ofreció, a Vin Diesel, que hizo un montón de exigencias tales que directamente le dijeron, mira, oye, que no, que nos buscamos a otro. Y hasta se pensó en Steve Buscemi, que tampoco cuajó. Y al final se optó por una mujer y se le hizo el ofrecimiento a esta modelo de la agencia Elite. Más salsa rosa en el casting para hacer de Kate, la, entre comillas, novia de John Connor, se pensó en la hija de George Bush. Alguno dirá, qué curioso, ¿no? Pues sí, Sofía Bush estuvo a punto de entrar en la producción y de hecho no entró simple y llanamente porque era demasiado joven. Y entonces, entre que era demasiado joven y que en la Casa Blanca no se debía ver muy bien, al final no entró. Qué cosas, madre mía. Por si acaso, alguno dice, y de los directores, bueno, la dirigió quien la dirigió, pero podía haber quedado una buena película porque gente a la que le ofreció y lo rechazó, o bien no hubo acuerdo, entre ellos tenemos, y apunta y te sonarán, Ridley Scott, John McTiernan y David Fincher. O sea que estos tres estuvieron, entre comillas, a punto de rodar la tercera parte de Terminator, pero al final no fue así. Al final, finalmente, ¿quién fue el que se encargó? Pues un, para mí, prácticamente desconocido. En concreto, su nombre es Jonathan Mostow. Ni idea, pero bueno, se puede entender. Como decía José María García, ¿y este con quién ha empatado? Sí, bueno, pero se puede entender que con un guión así, un director así, Schwarzenegger, en una época en la que, en fin, ya le daba todo un poquito igual, pues el resultado fuera este y no otro. Bueno, de todas formas, aprovechando la etapa de ambientada en el presente, de Terminator antes de irnos al futuro directamente, bueno, al hilo de todas estas películas empiezan a salir de todo. No al hilo de la tercera, pero ya con la segunda empezaron a salir un montón de... Bueno, salían cómics, videojuegos, de todo. Aquí, Raúl, tienes mucho que decir, ¿no? Bueno, no tanto, ¿eh? No tanto porque no. Pese a haber, sí que hay cierta cantidad de obras en formato cómic, yo básicamente aquí destacaría solo dos. La primera se trata de Terminator Tierra en Llamas, que bueno, tiene como principal valedor que se trata del dibujo de Alex Ross, que es un ilustrador muy famoso, que pese a esta obra, a que en esta obra era bastante desconocido, y si no tengo malentendido estamos hablando de su primer trabajo profesional, pues ahora tiene mucho renombre, y básicamente lo que ha ocurrido es que este cómic ahora se conoce como el Terminator de Alex Ross, ¿no? No destacaré mucha cosa, que lo publicó Reserca en 2007 en un tomo de 132 páginas, y lo más destacable del cómic es que sería una precuela de Terminator 1, ¿no? Dicho de otra manera, te cuenta los momentos precedentes a que Kyle Reese viajara en el tiempo para salvar el mundo. En lo que es Terminator 1 se alude a una batalla en la que la humanidad estaba en ciernes de vencer porque tenían a Skynet arrinconada, ¿no? Pues todo aquel que quiera, que le interese saber lo que sucedió, pues que se lea este cómic, porque bueno, ya se sabe que es un cómic, que en cualquier momento puede llegar una película y pisarlo, pero a día de hoy, como no se ha contado en las películas, pues estamos hablando de parte de lo que es la mitología de Terminator, pues perfectamente plausible, ¿no? Y el segundo cómic que también me gustaría destacar, se trata de una miniserie de 4 capítulos que, bueno, es bastante curiosa. Sin embargo, desgraciadamente, si no tengo mal entendido, sigue inédita en España. El título lo dice todo, es Robocop versus Terminator. Es una amalgama de estos que... Sí, está en español, ¿eh? ¿Está en español? Sí, sí, sí, porque, bueno, ahora vas a decir quién es el guionista... Y, no, bueno. No, sí, sí, ahora hablaré del aspecto técnico, lo que no sabía que se había publicado aquí en España. Y bueno, ahora ya me estoy pillando los dedos porque, bueno, yo lo leí en plan piratilla, vamos a decirlo así, me lo descargué y estaba ya traducido directamente al español. Yo no sé si era un escáner directamente del cómic o si fue un aficionado que directamente sustituyó los bocadillos por la traducción. Aquí ya me estoy pillando. Puede que sea lo segundo, ¿eh? Ah, vale, pues entonces sí. Seguramente sea. Yo apuntaría a eso, porque Star Wars puedes encontrar cómics traducidos que aquí no se han editado y es eso, labor de la gente que borra los bocadillos y hace las traducciones encima editando con Photoshop, y la verdad es que hay algunos que lo hacen también y eligen incluso el mismo tipo de letra, la misma fuente, y no lo notas. Yo es que te digo que esto fue hace 10 años. Fuentes bastante verídicas, de bastante confianza, y aquí no he encontrado que estuviera en España, Hombre, no, ya te digo que esto fue a lo mejor 8 o 9 años, o sea, te estoy hablando de hace ya un montón. Puede ser, puede ser. Así que yo me limitaré a dar los datos que tengo corroborados, que es un cómic de 1992 publicado por Dark Horse Comics, que bueno, pues es un cruce entre Robocop y Terminator. ¿Por qué destaco esto? Por la calidad del cómic ya te digo que no, porque más bien brilla por su ausencia. Sin embargo, tenemos que este cómic lo guionizó Frank Miller, que no exactamente en esa época, pero luego también se acabó encargando del universo de Robocop. Entonces, ¿qué es lo que destacaría yo? Pues básicamente que se trata de un cruce entre Robocop y Terminator bastante bien llevado. Argumentalmente explica parte de la base de la teoría de que Robocop fue el primer Terminator al ser... y ahí tienen toda la razón del mundo, al ser la primera conjunción de humano con máquina, bueno, más o menos conocida, ¿no? Seguramente no saldrían cyborgs anteriormente, ¿no? Y luego, pues, a destacar eso, que la solera de los autores que se encargaron, que, bueno, ya he hablado del incombustible Frank Miller, pero aparte, pues, el dibujo era de Walter Simonson, que era, pues, un primera espada en toda regla en esa época. Y aquí dejo el pequeño detalle, ojo, porque yo destacaría también que Aliens vs. Predator fue primero un cómic y acabó teniendo su adaptación cinematográfica. Por lo tanto, no sé yo si el día en que se terminen las ideas con Terminator, estos pueda correr la misma suerte. Robocop vs. Terminator. Bueno, pues hay cosas por ahí peores, ¿eh? Yo estoy pensando que el Pato Howard tiene con algún superhéroe también un versus. Bueno, yo de estos no, del Terminator contra Robocop no, pero sí leí algunos cómics de la saga Terminator que, oye, no acababa de estar mal, a mí me entretuvo. Yo recuerdo un Terminator que iba por ahí con un pañuelo en la cabeza, en plan motero, con chupa de cuero, pero ibas con el exoesqueleto, ¿no? Ya no tenía piel. le paran unos policías mexicanos para hacerle la mordida y bueno, imagínate quién acabó mordido. O sea, fue, no sé, me pareció curioso. De guión no valía mucho. De hecho, fue antes de Terminator 3, me parece, incluso. Y bueno, no lo vamos a destacar aquí, no vamos a recomendarlo, pero oye, quién sabe. No. Si te gusta mucho este tipo de cosas, si la mitología de Terminator te encanta, a lo mejor los cómics, oye, los aprovechas. Sí, bueno, ya te digo, calidad no hay mucha. Simplemente pues he traído estas obras, una por la pieza, porque rellena una pieza que falta en teoría dentro de la cosmología de Terminator, y la segunda porque es una mera curiosidad, pero quién sabe si el día de mañana podría acabar siendo un proyecto cinematográfico. Bueno, ¿de videojuegos habéis jugado alguno en los que, bueno, no, yo, se tratara este tema? No, yo no. Yo lo he visto jugar, pero no he tenido arrestos. Bueno, pues si queréis nos vamos ya directamente con las crónicas de Sarah Connor. Venga. Perfecto. Bueno, yo no he visto esta serie, no me atrae, la verdad es que no me llama mucho la atención, así que directamente lo dejo en vuestras manos. ¿Puedo? Venga, adelante. Bueno, pues aquí estamos hablando de un proyecto televisivo que nació, bueno, tampoco ha tenido una trayectoria demasiado larga, tuvo una primera temporada de 9 capítulos en 2008 y una siguiente temporada de 22 capítulos en 2009. Una vez llegados a este punto, pues creo que era de la Fox, pues decidió concluir el proyecto, ¿no? Así como intérpretes destacados, pues yo nombraría a Lena Headey, que más tarde se teñiría de rubia y sería Cersei en Juego de Tronos. No me equivoco, ¿verdad? Es la misma sí, actriz, ¿verdad? Es la misma y también es la que hizo de Gorgo en 300. De acuerdo, de acuerdo. Luego también tenemos que a John Connor lo interpreta un desconocido para mí, Thomas Dekker. Y luego pues vamos que en el triángulo protagonista lo terminaría por cerrar Summer Glau, que bueno, pues ha participado en varias producciones, dentro del fandom quizás sea recordada por la chica autista de Firefly, aquella que se ponía a repartir estopa y se quedaba sola, ¿no? Y luego como curiosidad para los indies, pues también aparecía la cantante de Garbage, Shirley Manson, bastante reconocida y reconocible, ya un poquito así añada, que en la segunda temporada pues tenía un papel bastante, bastante recurrente, ¿no? Yo ya de aquí decir que esta serie intenta integrarse en lo que es el universo de Terminator, está considerada una secuela directa de Terminator 2, aunque de Terminator 3 sí que tenemos que recoge ciertos detalles, y aquí tengo que ir con mucho, mucho cuidado para no hacer un spoiler, y solo diré que uno de los aspectos más quizás respetuosos con Terminator 3 es que continúa explicando cuál fue el destino de Sarah Connor, y nada, no puedo decir nada más. Y aparte de eso, también es cierto que en la segunda temporada John Connor pues adquiere un estilismo que recuerda bastante a John Connor de la tercera entrega. Más allá de esto, pues la verdad es que no hay ningún paralelismo así evidente que yo vea con la tercera entrega, ¿no? No sé, a ver, Kurt, ¿qué más nos puedes poner? Pero yo creo que de esta serie no hay demasiado que decir. Era un proyecto irregular que quizás en la primera temporada pues estuvo más o menos bien, porque coincidió en la época aquella de la huelga de guionistas, que tuvieron que sintetizar mucho los capítulos, y entonces claro, aquí hubo menos paja, pero lo que es la segunda ya empezó la trama a dilatarse, con capítulos terciarios dentro de lo que es el guión, y mucha paja, hasta que casi casi al final se hace insoportable el poder seguirla, ¿no? Ahora te cedo el testigo, Kurt, para que des la tuya, pero yo me imagino que más o menos tus intenciones irán por aquí, ¿no? No estamos hablando de un material capital dentro de lo que es el universo de Terminator, ¿verdad? No, mira, al universo de Terminator no le aporta prácticamente nada o nada directamente. está situado temporalmente entre Terminator 2 y Terminator 3. Como dices tú, lo único así que tiene un poco de continuidad es un poco la evolución de John Connor, que empieza a parecerse al John Connor que vemos en Terminator 3. Más allá de eso, me interesa, como has dicho tú, la presencia, sobre todo femenina, de los dos, entre comillas, coprotagonistas. A Summer Glau, que es la que hace de Cameron, que sería una especie de Terminatrix, a esa la podemos ver también, por ejemplo, en Big Fan Theory, donde estos frikis intentan asaltarla y ligar con ella en un tren. No sé si has visto ese capítulo. Sí, yo lo he visto. Que es bastante, bastante divertido. La serie, la primera temporada, como dices tú, tenía un problema grande, y es que había mucha gente esperando esta serie. Y se había hablado de una superproducción, de hecho había unos carteles impresionantes. De hecho, el que vea las imágenes que tenemos en construcción en nuestra página, se utiliza una foto de esta chica, de Cameron, y visualmente parecía que iba a ser la bomba. De hecho, el primer capítulo lo siguieron 18 millones de espectadores y la Fox estaba encantadísima. El último de la primera temporada ya solo lo seguían 9 millones, que aún así era una cifra bastante respetable. Pero vamos, ya se veía que el público iba teniendo cierta desafección con la serie. Aún así, se hizo una segunda temporada porque la Fox confiaba en que se remontaría y que se conseguirían otra vez las cifras de esa audiencia. Sin embargo, ya el primer capítulo se vio que no iba a ser así, porque el primer capítulo de la segunda temporada lo vieron solo entre comillas 6.300.000 personas aproximadamente. Es que una serie que tuvo 22 capítulos. El último ya está por debajo de los 5 millones. Y por eso, aunque de la tercera temporada había ya 13 guiones, o sea, guión para 13 capítulos preparados, la Fox dijo que se suspendía y que tenía demasiado coste de producción para los bajos niveles de audiencia que tenía. Kurz, permíteme hacer una pequeña puntualización. Es que los fans que vieron el noveno capítulo de la primera temporada, que dejaba la trama en un cliffhanger muy importante, que dejaba a todo el mundo emocionado con saber lo que sucedería, y de ahí directamente pasas al primer capítulo de la segunda temporada, es que no me extraña que salieran huyendo. Es que cometen un crimen ahí, sobre todo con el tema de Cameron, que es que parece que dejan por tonto al espectador. Es que fue muy fuerte cómo resolvieron el cliffhanger, y no me extraña que a partir de ahí la serie pues cayera en picada, porque es que argumentalmente ahí ya te dio muestras de que si lo visto anteriormente no prometía mucho, a partir de la segunda temporada la cosa habría que agarrarse para poder seguirla, ¿eh? Es exactamente como dices. No vamos a contar el argumento porque además ya hemos hecho un spoiler antes muy gordo, pero es exactamente como dices. La primera, dentro de que no era una cosa espectacular, al ser 9 capítulos, la gente, digamos, que estaba enganchándose a la serie, le pones una idea interesante y bastante interesante y dices, joder, quiero ver el 10º capítulo y quiero ver el siguiente. Entonces, cuando inicia la segunda temporada, ves, como dices tú, cómo lo resuelven y dicen, bueno, si esta va a ser la tónica de la serie, me desengancho ahora porque para lo que va a haber. Yo aún así fui de los que la vio completamente y tengo que decir que al final yo creo que fueron metiendo cada vez menos dinero en la serie porque no hay grandes efectos especiales y al final se convierte en una especie de persecución convencional en la que, entre comillas, el Terminator que les persigue pues podría ser perfectamente un mafioso al uso, y muchos de los capítulos son intrascendentes en el sentido que muestra un poco la vida cotidiana de esta familia. Si a esto le añades que empieza a traer gente del futuro como si no costase tanto humanos como Terminator, dices, bueno, esto ya es el acabose. Sí que es cierto que el personaje de Cameron, que es una entre comillas Terminatrix, sí que tiene alguna cosa interesante, pero no suficientemente interesante como para que la audiencia se enganche. Bueno, hacemos una pequeña pausa, volvemos ya con el final un poquito de la saga que de momento, porque ya hay rumores por ahí de Terminator 5, pero bueno, ya trasladándonos al futuro en el cual pues bueno, ya la batalla contra las máquinas ha empezado. Pausa y volvemos con la salvación. descubriendo reinos enterrados, desde siempre combatiendo el vacío. Protectores de grandes sueños y magnas ideas, difundiendo la magia en estado puro, al servicio de una palabra verdadera. Somos Legión, y aquí no se cede ni un paso. Siéntete parte del gran plan, porque tú eres la órbita de Endor. La órbita de Endor. Defensores de la imaginación. Y acabamos la saga con Terminator Salvation, esta película que de algún modo pues intentaba reinventar toda la saga, con Christian Bale interpretando a John Connor, Sam Worthington interpretando a Marcus Wright, Anton Yelchin como Kyle Reese y esta chica que a mí me encanta, que es Bryce Dallas Howard, como la novia de Connor. Sale incluso un cameo por ahí digitalizado sorpresa al final de la película, que creo que no está muy logrado en mi opinión, aunque la gente dice que es igual, pero la mirada lo mata. Pero bueno, sin hacer mucho spoiler, esta película supone pues eso, un poquito el llevar toda la historia de los Terminators a su momento cumbre, que es cuando empieza la batalla entre los hombres y las máquinas, y cómo se las apañan los hombres para derrotar poco a poco a las máquinas, claro. Bueno, a ver. Bueno, esto pasa un poco, yo creo que pasa un poco como con la saga de Star Wars. Dices, vamos a hacer un cuarto Terminator y vamos a, entre comillas, traer todo lo que el aficionado a esta, entre comillas, franquicia le gusta ver. Entonces, aparte de la reiteración de frases, pues tienes cosas que son comunes a las películas que ya has visto y situaciones parecidas en cuanto a persecuciones, en cuanto a ambientación, etcétera. Aún así, argumentalmente es muy distinto y también tiene una especie como de mezcla, que no voy a decir si es homenaje a otras películas o copia o inspiración, pero creo que estarás conmigo en que hay una parte muy determinada de la película que parece, entre comillas, Mad Max, el guerrero de la carretera, que tiene, entre comillas, ese estilo. Hay una parte inicial que para mí es la más interesante, que es una especie de Black Hole derribado o de película, entre comillas, de marines norteamericanos, película de guerra trepidante y casi, entre comillas, documental, aparte con un submarino que puede recordar a todas estas películas que hemos visto de submarinos, sobre todo clásicas, porque hasta en la ropa aparecen oficiales incluso alemanes o americanos ahí metidos. Es un poco, en mi opinión, un poco refrito. Y luego la historia de fondo a mí me parece que tampoco se sostiene. ¿Qué es lo que más me interesa de esta película? El principio. Y de hecho al principio tiene una escena que está grabada como si fuese un solo plano, desde que él sube al helicóptero hasta que el helicóptero tiene un accidente, y yo pido a la gente que lo vea, porque evidentemente ahí hay efectos, ahí hay planos que se han juntado, pero parece un plano secuencia y es absolutamente brutal. Bueno, a mí me parece, para empezar, que es lo que ya la saga estaba reclamando, porque tanto sugerir escenas de las batallas en el futuro y tal, yo creo que ya con Terminator 3 quedó bastante claro que la línea argumental del presente, como la continuase en toda la franquicia, se iba al descalabro más inminente, y yo creo que optaron por una opción lógica, pero sin embargo era la más natural, ya trasladarse al futuro y ya pues continuar las aventuras de estos personajes, pues ya que los efectos especiales pues ya te lo permiten de una manera asequiblemente factible, pues desplazarse ya al futuro y empezar a plantear las cosas desde ese punto de vista. Ahora, sin hacer spoilers, la manera en que hacen esto a mí tampoco me gustó, porque como ha dicho Kurt, es bastante evidente. El recurso, bueno, el papel de Marcus Wright, que pienso que es el enlace que aúna un universo con otro, pues lo veo muy cogido por los pelos, lo veo muy cogido con pinzas, y aparte, pues hartamente previsible, ¿no? Sacado de eso, pues yo creo que tenemos una película de ciencia ficción, pues bastante, bastante decente, que no le sienta mal a la saga. Y bueno, pues es una continuación que tiene la suerte que viene de una película desastrosa y que siempre, pues, por eliminación, pues esta parece mejor, ¿no? No, pero yo creo que a mí es la segunda que más me gusta. Y lo cierto es que me parece muy curioso porque hemos estado viendo un montón de tiempo bien a Kyle Reese o bien a un Terminator proteger a John Connor. Y ahora es John Connor el que tiene que proteger a su papá. O sea, que es un chavalito ahí muy pequeñito y tal, le tiene que encontrar y le tiene que proteger. Lo cual es un poquito un contrapunto, aunque es el mismo punto, pero desde el otro lado del ring, ¿no? Y me parece que realmente es interesante. Aparte de que la película... bueno, es trepidante, tiene un montón de acción, los efectos especiales están fenomenal, creo que va a envejecer muy bien y que, oye, pues creo, como tú muy bien has dicho, Raúl, era o esto o finiquitamos Terminator y nos dedicamos a hacer otras cosas. Yo creo que mejor que meter a Robocop en la ecuación, creo que esta podría ser una salida, ¿no? Entonces, bueno, pues con Depredador no lo hicieron, metieron a los aliens y se han ido las dos sagas. ¿Y ya sabemos quedó? Dónde. Y bueno, pues ya estamos viendo que Terminator, oye, tiene una solución. Aparte que yo creo que el hecho de meter a Christian Bale como John Connor me parece que es un acierto y creo que es un personaje que en un momento dado le puede dar muchas salidas, ¿no? Quizá, bueno, Sam Worthington no hace nada, podría haber sido él o podría haber sido otro cualquiera, ¿no? El tema es si van a seguir aquí en las próximas películas, ¿qué veremos? ¿Veremos la evolución? ¿Veremos los Terminators estos que pueden adoptar cualquier postura? Porque durante la película Terminator Salvation vemos que los propios Terminators están evolucionando, ¿no? De hecho, la máxima evolución la vemos justo al final de la película, que es el primer Terminator de todos que hemos visto. Entonces, no sé qué es lo que vamos a poder ver en próximas películas, que no creo que vayan a ser tan buenas como Salvation, pero para mí esto ya empieza a ser una saga diferente. Si se hace una trilogía, será otra trilogía. Es un poco como Star Wars. Yo no lo veo como una saga de 6 capítulos, sino como dos trilogías diferentes. Y aquí me parece que entramos en una subsaga, digamos que es el mismo universo, pero ya para mí sería una nueva trilogía, porque casi seguro que de aquí se sacarán más películas. Aquí en Salvation también cuenta con el atractivo de que, como he dicho, se hacen muchas concesiones a los forofos de la franquicia. Y de hecho se explica de dónde salen las cicatrices en el rostro de John Connor. Podemos volver a ver, entre comillas, repeticiones de escenas míticas, por ejemplo, en la fundición y persecuciones en camión y en moto. O sea, se recupera un poco, yo creo que se intentó recuperar a los fans que se habían desvinculado en la anterior entrega. Es cierto, como se ha dicho, que plantea las batallas del futuro, sin embargo, las hace en un futuro mucho más próximo de lo que habíamos visto en la saga, mucho más cercano a nuestro presente, porque prácticamente las acciones son militares convencionales del siglo XXI, no de dentro de 50 años con armas láser ni nada. O sea, aquí vemos el material bélico de guerra que podemos ver en cualquier película tipo Black Hawk derribado. Sin embargo, y creo que es uno de los fallos que tiene la película, Skynet está trabajando ya a un nivel mucho más superior tecnológicamente y de conseguir máquinas, entre comillas, mucho más destacadas que las que se presentan en la saga original. O sea que, por un lado, los humanos están más cerca a nuestro presente y Skynet está más lejos del futuro que veíamos. Eso me parece que no es muy congruente. De todas maneras, yo diría que aquí estoy mucho con Antonio, ¿no? Aquí se abre un nuevo horizonte que puede dar pie a mucho y bastante prometedor, bastante prometedor. De hecho, sale, bueno, para mí el gran descubrimiento de esta película es Moon Bloodgood, esta heroína, ¿no?, que se junta con Worthington y que, bueno, pues la verdad es que tanto estéticamente, o sea, como su interpretación me parece genial. Ahora la estamos viendo en Falling Skies, en la serie esta, en otro papel a lo mejor un poquito menos intenso, pero lo cierto es que me parece que es de lo mejorcito que hay en este film, de que no lo hemos dicho, Joseph McKinty, Nicole, que bueno, no tenía muy buenos precedentes. Lo único que había hecho hasta ese momento eran las dos películas de Los Ángeles de Charlie, pero que bueno, ya está en estos momentos casi a punto de estrenar 20.000 leguas de viaje submarino, si no me falla la información, y creo sí, que ya se ha comprometido a hacer Terminator Salvation 2 o Terminator 5 o yo no sé cómo se llamará. Así es, en Internet Movie Databank pone que la próxima película que se va a estrenar de él es, como dices, la del Capitán Nemo. Sale como director de Terminator 5, aunque no sé yo si esto se puede confirmar, porque como son películas, de hecho esta está anunciada, Terminator 5 está anunciada como un proyecto de 2014, los datos del Internet Movie Databank están solo disponibles para digamos, entre comillas, gente de pago, o sea, restringidas, y ahí no puedes ver la información. O sea que no sé si está realmente confirmado, pero sí, parece como que Terminator 5 la va a dirigir él, y que va a haber un Terminator 5 en 2014 si no seguimos con la crisis, porque la crisis la verdad es que está acabando con muchos proyectos. Bueno, antes de nada, hay que decir que lo digo por si alguien comete el error que cometimos Raúl Martín y yo de descargarnos una serie por ahí de animación en la que la protagonista es Blair Williams y que de algún modo pues cuenta las historias de este personaje, el de Moon Bloodgood, como he dicho, en el universo de Terminator Salvation, y que tiene pues una animación tan deleznable y lamentable que pues eso. De hecho, según parece, hubo un videojuego de Terminator Salvation, creo que para PlayStation 2, Xbox, GameCube y tal, y me parece que es ese tipo de tecnología es la que se usó para la animación. O sea que estaríamos viendo un videojuego muy cutre de PS2 como una serie de animación y nos la cuelan ahí doblada, digamos. No os la recomendamos en absoluto. Creo que es uno de los mayores timos que se han hecho sobre el sacacuartos Terminator, pero bueno, ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir sobre ese particular. Me parece que fue quizás salió a rebufo de aquella moda de hacer los mini capítulos por internet, que hacían mini capítulos de un montón de series y de películas, así como pequeño avance, pero la verdad yo creo que le pusieron muy poco interés a esto porque quedó un producto que casi me produjo pesadillas, ¿no?, en la época en que lo estuve viendo, o algo, pero completamente horrible, ¿eh? Sí, algo que, mira, no vale la pena ni dedicarle más tiempo porque fue algo infumable. Bueno, pues ya directamente para acabar, Terminator Salvation, ¿algo más que decir? Por mi parte, no. Por mi parte, que lo más interesante ver a los Thunderbolt 2, a los A-10, en pleno bombardeo y persecuciones por cortados, que está impresionante. Porque antes de nada hay que decir que es una película completamente distinta. Una persona que no le gustara la saga Terminator, las primeras, digamos, sí que es posible que le guste esta, y de la misma forma, un auténtico fan de la trilogía de Terminator, pues puede que esta película no le guste porque es otro rollo, es otra dimensión, o sea, es otra historia completamente distinta. Pero bueno, ya hemos dicho que desde luego aquí la recomendamos. Pues nada, chicos, estamos ya en la recta final. Esto es Terminator, la saga. Ya hemos dicho todo lo que se podía decir. Hemos estado un montón de minutos aquí dándole al pico. Habéis hablado más de la cuenta, no me habéis dejado de mediar palabra. Pero bueno, habrá muchos oyentes que lo agradezcan. Para finalizar, os doy unos breves instantes a cada uno para que digáis lo que tenéis que decir ya sobre la saga de forma global. ¿Voy yo? Sí, venga, Raúl. Vale, de acuerdo. A mí hay una cosa que siempre me estuvo inquietando, ¿no? Que era cierta frase que yo recordaba que siempre hacía, a modo de guiño y tal, iba apareciendo por las películas, pero hasta que no llegó la hora de preparar este especial, pues no me puse a indagar sobre el tema, ¿no? Resulta que en casi todas las entregas, además en la serie, un personaje en cierto momento del metraje pronuncia la frase «Ven conmigo si quieres vivir». Esto es una curiosidad porque no es algo que se haya hecho demasiado eco. A ver, no sé, que yo sepa no hay camisetas que ponga «Ven conmigo si quieres vivir» relacionado con Terminator y tal. Pero he ido así recabando datos y resulta que sí, está en todas las entregas menos en la 3, que por ser la película más mala, pues no hicieron bien ni esto, ¿no? Vamos a ver, empiezo. En Terminator 1, cuando Reese salva a Sarah del tiroteo en el club nocturno, pues dice esta frase, ¿no? «Ven conmigo si quieres vivir». Posteriormente, en Terminator 2, se la dice el Terminator a Sarah Connor en la primera vez en que se encuentran en la institución mental, ¿no? Más allá de eso, en Terminator Salvation, Kyle Reese se lo dice a Marcus Wright cuando se encuentran por primera vez, ¿no? Y en Terminator, las crónicas de Sarah Connor, pues Cameron se lo dice a John en el instituto justo cuando se salva del Terminator Chromite ST-888. Y me he dejado para el final, pues como he dicho antes, en la ocasión en que no se dice exactamente, sino que se parafrasea, ¿no? Y es que en Terminator 3, cuando John Connor se encuentra, bueno, retoma la Kate Brewster en el tema del cementerio, le dice: «¿Quieres vivir? Pues ven conmigo». Eso es básicamente es lo mismo, pero vemos aquí que hay una pequeña variación, ¿no? Así que pues ya tenemos himno de la serie: «Ven conmigo si quieres vivir». Bueno, y lo del «volveré», ¿no? Sí, pues lo dice hasta John Connor. Sí, esa sería otra. Esa me falta indagarlo más, pero sí, eso o la palabra «terminado» también se repite bastante, pero no estoy seguro que esté en todas las entregas, inclusive la serie, pero esta sí, esta coletilla sí que aparece. Bueno, pues si tenéis algo más que añadir, es el momento. No, desde aquí recomendar que si alguno no ha visto ninguna de las películas de Terminator, algo que me parece casi imposible, pues que les dé una oportunidad. Si alguno ha visto las clásicas y no le ha dado una oportunidad a Salvation, que se la dé, porque es, como dices, muy diferente. Que cuando vean estas películas hagan la suspensión de la incredulidad, no se fijen en cosas que hemos dicho como si el camión se le revientan las ruedas o si tal personaje debería hacer esto o lo otro, o si hay una incompatibilidad entre el presente y el futuro. Que disfrute de la película, que se siente, que deje que le cuenten una historia, que se olvide de los problemas que tiene, que seguro que tiene muchos porque todos los tenemos con la crisis, y mira, un rato agradable y otra cosa mariposa. Bueno, de hecho, hemos sido un poquito críticos, pero mi opinión genérica sobre esta saga es que yo creo que, al fin y al cabo, la franquicia se ha desarrollado bastante bien, ¿no? Para ver a los extremos en que llegaron otros productos como, por ejemplo, Predator o Aliens o Robocop, yo creo que salvando pues las distancias y en un nivel global, yo creo que Terminator en su conjunto nos ha ofrecido bastante calidad para ser una saga que se ha extendido tanto en el tiempo, ¿no? Yo creo que es una suerte que todavía siga habiendo material decente en relación a esta franquicia, cosa que, como he dicho antes, no está pasando con otras franquicias ochenteras, ¿no? Bueno, yo estoy... Y como tenemos oyentes de muchos estilos, para nuestro oyente crítico que... Vaya. No es este, que es una película que le podían haber dedicado a él, que es un membrillo. No se te ha oído, se ha perdido. No sé si ha sido culpa mía, pero no se te ha grabado. Ahí va, pues nada, es igual, pues déjalo. Pues, no, lo del Criticón, si quieres lo vuelves a repetir, lo del Criticón. A partir del Criticón... Nada, que es igual. Vale. Yo lo único que quiero decir es que si a Terminator 1 le hicieran un repaso de cara, como hicieron con ET, que lo cambiaron básicamente al bicho entero, lo hicieron otra vez. Si al Terminator antiguo le hacen un lavado de cara con efectos especiales actuales y lo dejas todo exactamente igual, sencillamente renueva los efectos especiales. Tienes un peliculón que a día de hoy pues seguiría siendo pues de lo mejorcito que hay. La 2 yo no la tocaría mucho porque está tal cual estupendo y es un excelente producto de su época. Y bueno, Salvation, a ver cómo envejece. De momento son 2 años y la película tiene una pinta estupenda. Quizá la 3 es la única que para mejorarla habría que descartarla directamente o rehacerla, hacer un remake, lo cual no se presta. Casi mejor que lo dejen tal cual y nos olvidamos de ella. Habrá que esperar qué es lo que viene a continuación. Pues nada, chavales, ha sido un placer teneros por aquí. Pues si nos quieres, volveremos. Escríbenos, si quieres, a esta dirección de correo electrónico: orbitaendor@gmail.com. Y te responderemos sí o sí. Además, puedes buscarnos en Facebook, en Twitter y en iVoox. Tenemos una web oficial que no es otra que laorbitadeendor.com, y nuestro blog oficial, no lo olvidéis, cuya dirección es laorbitadeendor.blogspot.com. Y dicho esto, y con un bizcocho, hasta el programa de las 8. Menuda parrilla de guión escrito me obligan a narrar. Bueno, pues hasta aquí este programa de La Órbita de Endor, con este programa un poco antiguo, aunque completamente nuevo para todos nosotros. Toda la música, toda la que ha sonado en el programa de hoy, incluyendo esta cachondada que estáis oyendo de fondo, es obra de Grégoire Lurm, un artista francés. La verdad es que me gustaría aprovechar estos momentos finales para decir que durante estas vacaciones navideñas no hemos tenido todo el tiempo que hubiéramos querido para atender a todos los oyentes, aunque hemos hecho auténticos esfuerzos cada vez que encontrábamos un huequecillo por ahí en las reuniones familiares para, a través del smartphone, pues hacer lo posible en ese aspecto. No obstante, sí quisiera aclarar a todos los oyentes que yo no soy muy amigo de chatear demasiado en Facebook. Lo digo porque hay muchas veces que estoy ahí poniendo enlaces y subiendo imágenes y demás, o viendo qué es lo que dice la gente. Y la gente me suele, algunos me soléis asaltar por el chat de Facebook para que dialogue con vosotros y demás. No suelo tener demasiado tiempo para ese tema, y aparte es que no me gusta esto de chatear demasiado, ¿de acuerdo? No me da tiempo, así que lo digo para todos aquellos que a lo mejor se hayan podido sentir un poquito, no sé, ofendidos, o que quizá piensen que a lo mejor no les dedico tiempo, o que soy un poco borde o lo que sea. Dejadme en paz. Cuando me veáis conectado a Facebook, dejadme tranquilo, por favor, ¿vale? No os ofendáis por este tema. Nada, la semana que viene hay un programa de secciones de estos programas típicos en los que daremos un montón de temas. De hecho, va a ser un programa muy variado y muy muy divertido. Ya son grabaciones más recientes y seguramente pues será un programa más típico de La Órbita de Endor. Este programa que acabéis de escuchar, nos hemos visto obligados a sacarlo del cajón, como ya he dicho al principio del programa, más que nada porque nos sentó, fue una broma agridulce lo de Terminator en el día 28 de diciembre, así que nada, después de esa pequeña inocentada hemos hecho esto, ya hemos quedado en paz. Quizá si este programa lo hubiéramos grabado hace una semana o dos, seguramente lo hubiéramos hecho de otra forma. Pero bueno, es lo que hay, y como a lo mejor en este año 2013 comenzamos con todo ese asunto de los remakes, pues supongo que todavía se puede mejorar más adelante. Lo digo porque sí es cierto que hubo algunos programas en los que tocamos algunos temas en nuestras secciones dedicadas a determinadas cosillas. Por ejemplo, se ha hablado de series en nuestra sección de series de televisión, a las cuales no les hemos dado todo el tiempo que a lo mejor hubieran merecido. Así que es muy posible que este año haya monográficos sobre temas que ya se habían tocado con anterioridad. Amén de que es cierto que en muchísimas ocasiones algún que otro dossier no quedó muy cristiano. Así que los volveremos a hacer. No hemos hecho todavía ninguno de esos remakes, así que es muy posible que durante este año 2013 empecemos con ese asunto. No sabemos qué temas se van a volver a tocar, aunque yo ya tengo una idea muy clara y muy precisa de qué asuntos se tocarán con más profundidad. Pero bueno, todo eso ya irá llegando tranquilamente. No os vayáis poniendo nerviosos, porque hay muchísimos temas nuevos de los que hablar. La próxima semana muchísimos más asuntos. Así que nada, sed buenos y procurad pasarlo más o menos. La próxima semana nos volvemos a encontrar. La órbita de la órbita.